el que quiera que no lo diga y que aprenda a pasar fatigas, que es así como hago yo. Y una pena con otra pena, que se trabe una cadena, que es así como hago yo. Estoy tan lejos de ti, España morena, estoy tan lejos de ti, flor de azucena, que llevo en el corazón la procesión del clavelón de tu canción. Cantares de la patria mía, cantares de mi Andalucía, gotas de sangre maruna que solo allí tienen cuna. El canto del clarín que suena, del sol que tiñe toda la arena, eres tú la mensajera, canción torera, canción torera. Cantares de la patria mía, cantares de mi Andalucía, gotas de sangre maruna que solo allí tienen cuna. El canto del clarín que suena, del sol que tiñe toda la arena, eres tú la mensajera, canción torera, canción torera.